Noticias. Buen domingo para todos. Gracias por dedicarle dos minutos a escuchar la información local y nacional. El caos de los perros sueltos en Durazno. Proponen seis soluciones. La edil del Frente Amplio, Laura Valdenegro, expuso este jueves en la Junta Departamental sobre el caos causado por perros sueltos, lo que afecta a personas y a los propios animales. Estas fueron, en resumen, las seis propuestas: castraciones gratuitas y continuas, construcción de nuevos caniles, un relevamiento de animales casa por casa, campañas publicitarias, educación en centros educativos y multas para quienes abandonen o maltraten animales. Amplía esta información en la sección Políticas. Este es el sonido ambiente grabado en la esquina de Avenida Apolo y San Martín. Los vecinos reclaman la reinstalación de una parada de ómnibus en este punto, reitero, Avenida Arquitecto Juan Jacinto Apolo y José de San Martín. La parada fue retirada hace 7 años. El edil nacionalista Julio Díaz López planteó en la Junta de Durazno la necesidad urgente de reponerla. Dio pruebas de los inconvenientes que la falta de señalización causa a los usuarios del transporte. Pese a las promesas de solución, el problema persiste y afecta a los vecinos que se mojan en días de lluvia o directamente pierden el ómnibus por temas de visibilidad. Para terminar, una cortita deportiva. El equipo de Wanderers cayó 2-1 ante Nacional en el marco de la fase 2 de la Copa OFI. El partido, disputado en Florida, comenzó con un gol de Juan Bautista González para los duraznenses. Ramiro Escocosa empató para los bolsos antes del descanso y Andrés Rueta sentenció en el segundo tiempo. La revancha será en Durazno el próximo fin de semana. Por ahora es todo. Nos encontramos en Durazno Digital. Gracias por seguir las noticias en este formato. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.